un punto donde, como he estado diciéndole, tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Tenemos que, pues, que poner altos, hacer altos en nuestra vida y decir, bueno, a partir de este momento, a partir de esta fecha, a partir de X tiempo, ¿verdad? Mi vida va a ser ahora diferente, ¿verdad? Tiene que cambiar en ese sentido, en este aspecto, en este otro sentido, ¿verdad? Y hemos tratado, ya la semana anterior tratamos el compromiso ante la autoridad y el liderazgo, y dijimos, ¿no?, que es a causa de la negligencia que existe en nuestras vidas que el apóstol, bueno, el Espíritu Santo nos dice, ¿no?, obedeced a vuestros pastores, obedeced, y porque la desobediencia, dice, no será provechosa. Considerad cuál ha sido el éxito, ¿no?, el final de su camino, y obedecerles, ¿no?, imitarles. Y ya hemos visto que como creyentes no estamos llamados en la iglesia a hacer lo que queremos, ¿no?, que estamos llamados a una obediencia. El hombre es o el esclavo de Dios o el esclavo del diablo, ¿no? El hombre no es soberano. Tenemos que entender esto hasta lo más profundo de nuestro cerebro, ¿verdad? El hombre no es libre, no es un ser autónomo, no es rey en la creación. El hombre es subordinado. Dios es soberano, infinito, y el hombre es finito, limitado, sujeto. ¿Sí? Cuando hay alguien mayor encima de nosotros, entonces no somos soberanos, ¿verdad? Así, si hablamos de las potestades del mal, hablamos de Dios, bueno, entonces son cosas superiores que están, de las cuales el hombre es inferior, ¿no? Entonces el hombre no puede ser libre. Entonces, es evidente que el llamado al sometimiento es para hacer un trabajo dentro de la iglesia, ¿no?, para hacer una labor dentro de la asamblea. Hablamos que no puede sonar el clarín a la guerra, no puede sonar el llamado a la guerra y los soldados no se mueven, ¿no? No puede sonar un llamado para que trabajemos en algo cuando los soldados se quedan en su casa, ¿no?, porque están ocupados. Entonces, hablamos mucho de esto y del compromiso para servir a Dios. No todos vamos a desarrollar quizás un ministerio como sea de un misionero, pero todos podemos hacer algo para la causa de Dios, algo. ¿Sí? El resumen final que dijimos en la semana anterior es que ojalá que ninguno de nosotros sea hallado como culpable de no hacer nada. Todos podemos hacer algo, pero ojalá que ninguno de nosotros sea hallado culpable de no hacer nada. Porque eso es realmente, es entregar una cuenta, una mayordomía mala, ¿no?, de nuestras vidas. Dios ha puesto la vida en nuestras manos, y si nosotros no llevamos fruto, entonces seremos juzgados duramente por Dios, ¿no? Y en tercer lugar, hablamos del compromiso a la asistencia. Dice el apóstol, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Tenemos que comprender que la reunión de la iglesia es venir a una audiencia con Dios, es venir a la presencia de Dios. Y siempre hemos de decirlo, ¿no? No es un legalismo, no es un legalismo. Pero siempre debemos de pensar, ¿qué cosa ha sido más importante que tu entrevista con Dios, ¿no? ¿Qué cosa ha sido postergada? Bueno, ¿qué cosa es impostergable? ¿Qué cosa es más importante que Dios, ¿no? Si tienes el día domingo un día comprometido con Dios, bueno, ese es el día del Señor. Ninguna otra cosa es más importante, ¿no? Todo ocupa un segundo lugar. Todo viene a ser secundario cuando las cosas de Dios son efectivamente primero en nuestras vidas, ¿no? De lo contrario, cuando lo que ocurre es que si nosotros decimos que Dios es lo primero en nuestras vidas, pero no es lo mismo que vivimos, no es lo mismo que hacemos, terminamos o terminaremos por convertirnos en lo que practicamos, ¿no? No lo que decimos ser. Siempre una iglesia cuando es doctrinalmente sana, pero en la práctica es mala, termina siendo una iglesia mala. Porque los vicios siempre jalan, ¿no? A todo lo que es la doctrina hacia el mal, ¿no? Siempre las prácticas malas o las costumbres malas terminan por arruinarnos, ¿no? Bueno, entonces dijimos que debíamos de cambiar nuestra actitud y siempre pensar en que Dios es primero. Hay muchas formas como Dios nos dice que es primero y no debemos desoírlo. La semana anterior hicimos quizás un énfasis muy fuerte y a lo mejor hasta les caí muy mal, pero yo les he dicho que no, dice, si lo que quiere el pastor es que nuestra vida nada más que esté metido Dios en nuestra cabeza, pues sí, eso es lo que quiero, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? No debemos... No debemos sorprendernos por el hecho de que Dios nos pida eso. Dios ha sido muy claro cuando dice: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No puede ser una entrega a Dios a medias, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo a través de compromiso es que vayamos entregando, voy a decirlo así, vayamos comprometiendo nuestra vida poco a poco, hasta que la mayor parte sea de Dios, y si quieren dejar un pedacito para nosotros, pues lo dejaremos, ¿no? Si así Dios quiere, ¿no? Pero lo más importante es que Dios vaya abarcando cada vez más y más y más y más aspectos de nuestra vida. Eso no implica que dejemos de trabajar, que dejemos de estudiar. En todo sentido podemos hacer la obra de Dios donde quiera que estemos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo. El día de hoy, Nehemías 1:1, por favor. El día de hoy solamente abarcaremos un área de compromiso. Y los creyentes estamos llamados a anunciar el Evangelio. El área de compromiso que trataremos hoy es el anuncio del Evangelio. Entonces, Nehemías 1:1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, y acaeció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susán, o en Susa, ¿no?, capital del reino de Persia, que vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y dijéronme: el residuo, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré. Y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés, tu siervo, diciendo: vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traerlos he al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre y ahora o reverenciarlo. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo o éxito, y dale gracia delante de aquel varón del rey, porque yo servía, dice Nehemías, de copero al rey. Nehemías era el copero del rey. Y bueno, ocurrió que en el alrededor del año 580 más o menos antes de Cristo, sabemos que el pueblo de Judá se rebeló en contra de la ley de Dios, ¿no? Como está diciendo Nehemías aquí. Se rebelaron, entonces Dios los entregó en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. De tal manera que Nabucodonosor invadió Jerusalén, invadió todas las provincias y fueron destruidas. La ciudad amada, Jerusalén, fue destruida. Donde estaba el templo de Dios, donde moraba la presencia de Dios. Entonces, uno de los deportados, Nehemías, ¿verdad? Uno de los deportados, estando ya sirviendo ahí en Babilonia, ¿no? Bueno, en Susa, en la capital del reino de Persia. Después saben que los medo-persas conquistaron ahí a Nabucodonosor, ¿verdad? Conquistaron a Babilonia. Entonces, estando ya ahí entre los medo-persas, Nehemías servía como copero al rey. Y preguntaba, todavía estando ahí, ¿no? Mandaba preguntar, ¿cómo están, verdad? ¿Cómo están allá en Jerusalén? Y la respuesta fue desastrosa, ¿verdad? Y la respuesta fue desastrosa, al punto de que bueno, se le dijo, ¿sabes qué? Pues todo está destruido, todo está deshecho, ¿verdad? Y en primer lugar, lo que debemos ver, al igual que Nehemías, cada siervo de Dios fue conmovido, o es conmovido al saber de la situación precaria que guarda, en este caso que guardaba la ciudad amada. En el caso nuestro, ojalá que nosotros sintamos dolor por la ruina que vemos alrededor de nosotros. Quizás sea tu familia, quizás sea la tuya, quizás sea la mía, ¿no? Pero la ruina que hay alrededor nuestro es grande, ¿no? Es como para tener misericordia de los que están alrededor de nosotros, pudriéndose en sus pecados, deshaciéndose en sus vicios. La ciudad destruida, ¿no? El nombre de Dios puesto en oprobio. Entonces, Nehemías, como conocedor de la Escritura, dijo, bueno, todo está destruido. Y Nehemías oró a Dios, buscando consolación, buscando en Dios una respuesta, ¿no? Y en primer lugar, las cosas que hemos leído, ¿no? Nehemías reconoció una cosa, ¿no? Que la ruina de Jerusalén era culpa de ellos mismos. A causa de sus pecados, Dios les había juzgado. En primer lugar, Nehemías dijo, bueno, todo está destruido en Jerusalén, pero es culpa nuestra, no es culpa tuya. Ha sido la culpa de nosotros por nuestros pecados. Por lo tanto, merecimos ser juzgados con la vara. Y Nehemías le pidió perdón a Dios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y enseguida Nehemías se dirigió a las promesas de Dios y diciendo, tú dijiste, ¿no? Que nos esparcirías porque habíamos pecado. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos, aunque hubiéramos sido echados hasta el cabo de la tierra, tú nos volverías a juntar. Entonces, el propósito de Nehemías, vuélvanlo a ver, ahí en la versión 60, también en el versículo 11. Nehemías oró y dijo, ruégote Jehová que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo. Eso no solamente era él, pero eran varios. Y dice, quienes desean temer tu nombre o quienes desean reverenciar tu nombre. Es decir, el propósito de la oración de Nehemías era porque tenía un celo intenso por la gloria de Dios. La ciudad de Dios estaba destruida y él era un hijo de Dios. ¿Cómo podía él estar ahí sirviendo como un copero del rey cuando la ciudad estaba destruida? Siendo tal su situación, entonces le pidió a Dios, ayúdame, ¿verdad? Él dice que estuvo orando y ayunando por varios días. Había dolor en su corazón, ¿verdad? Había pena en su corazón y no sabía qué hacer. Hasta que estuvo, yo creo que maquinando en su mente, hasta que dijo, voy a hacer esto, ¿verdad? Voy a ir y voy a edificar los muros. Voy a ir y voy a levantar esa ciudad que está destruida. Y él aún le angustiaba, pero dijo él, tomó una decisión y dijo, voy a ir. Todo esto nosotros sabemos, vean ahí el libro de Esdras atrasito. Esdras capítulo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para 1:1, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová, o despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo, el cual hizo pasar pregón o anuncio por todo su reino y también por escrito diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare los hombres de su lugar, le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y en el versículo 5 dice, entonces se levantaron las cabezas de familia de Judá y Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y vean ustedes ahí en el capítulo 2 y versículo 2, de los que vinieron a reconstruir, dice, los cuales vinieron con Zorobabel, se encuentra Jesuá, y se encuentra ¿quién? Nehemías, ¿verdad? Fue uno de los que Dios despertó su corazón. Volvemos al libro de Nehemías. Cuando Nehemías estaba planeando esto, ustedes pueden ir, fíjense bien, pueden pensar en Jerusalén destruida, derribada. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, dice que estuvo por 3 días y Nehemías no le había dicho a nadie cuáles eran sus planes. Nehemías no había comunicado nada a nadie. Sencillamente llegó Nehemías por la noche a Jerusalén, se levantó después de 3 días de instalado en Jerusalén y fue a revisar toda la ciudad. Y ustedes pueden imaginar, ¿no? Quizás un hombre vestido elegantemente porque era un copero de un rey. Y Dios permitió y el rey lo envió a él como gobernador de la provincia de Judá, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, él llega ahí y toda la gente, los babilonios se habían llevado lo mejor de los hombres de ahí, de los hebreos. Solamente había, voy a decirlo así, pura gente que estaba desahuciada, voy a decirlo de esta manera, ¿verdad? Gente que era lo peor del pueblo de los hebreos. Y sin embargo, toda esa gente habría de ayudar precisamente a Nehemías a reconstruir las murallas, a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Nehemías pues tenía sus planes y seguramente batalló y luchó por varios días hasta que, fíjense muy bien, cuando él estuvo orando y ayunando y todas estas circunstancias que le rodeaban a él, él tuvo que tomar una decisión y un compromiso, hasta que decidió dar un paso definitivo y dijo, bueno, yo voy a buscar la gloria de Dios, yo voy a reconstruir las murallas de Jerusalén. Muchas cosas se le oponían, su propia mente. Ustedes pueden imaginar, ¿no? Más adelante vemos en el capítulo 2, cuando Bueno, cuando Nehemías apareció ante la presencia del rey, servía delante del rey, ¿no? Pero era tachado como una falta muy grave que alguien apareciera con la cara triste delante del rey, ¿verdad? Era casi ya de mandarlo a matar. Entonces, cuando Nehemías se presentó delante del rey, su rostro dice que estaba demudado. Y el rey le dijo, bueno, ¿qué te pasa? ¿Verdad? ¿Por qué estás así? Y entonces Nehemías le hizo la petición. Ahí ya estaba arriesgando su propia vida. Seguramente en su mente muchas veces pasó la batalla de decir, ¿por qué yo he de ir a reconstruir la muralla? ¿Por qué yo me he de enfrentar al rey y pedirle? ¿Y si no me hace caso? ¿Y si me manda a matar? Porque aparezco como triste después de los ayunos y de los lloros y del quebranto que había en su corazón. Bueno, él tuvo que tomar la decisión, decir, bueno, no importa si me muero aquí, pero yo voy a intentar reconstruir los muros de Jerusalén. A lo que me refiero es que él tuvo que tomar una decisión y un compromiso para hacer algo, para enfrentarse a lo que fuera, con tal de reconstruir. ¿Cuál era su pensamiento? Reverenciar a Dios. Les pregunto si tendría Nehemías comodidades para él y su familia. Bueno, comía de la casa del rey. Bueno, hubo que dejarlas. Seguramente él sintió mucha indignidad, ¿no? Bueno, ¿por qué yo voy a ir? ¿Que no hay otro más capacitado? Seguramente había muchas más gentes que él pensaba que podían ser más capaces que él. Dijo, ¿por qué yo? Si yo soy una basura. Y tuvo que vencer también ese pensamiento. Bueno, él había vencido todas sus luchas. Y ahora una pregunta, ¿no? ¿Y si el pueblo no le aceptaba? Él se vino desde allá, ¿no? Se vino desde Susa y a venir a ver a un pueblo, ¿no? Vestido de lujo, vestido con todas sus túnicas y llegar y hablarle a todo un grupo de miserables, voy a decirlo así, de gente que muchos de ellos quizás estaban muriendo de hambre, no estaban obligados a aceptarle como líder, no estaban obligados a seguirle. Quizás hasta le iban a odiar porque él tenía lo que ellos no tenían. Y sin embargo llegó, y vean ustedes qué pasó, ¿no? Capítulo 2, versículo 17. Díjeles pues, vosotros, solamente les dijo unas palabras, ¿no? Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios era buena sobre mí y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Dios había preparado todas las cosas, ¿no? Dios había, bueno, trabajado en el corazón de estos hombres, inclinado el corazón de estos hombres para que aceptasen. Levantémonos y edifiquemos, dijeron. Yo creo que ahí Nehemías sintió como un gran alivio dentro de su corazón, ¿verdad? Un gran alivio de decir, no voy a morir aquí en medio de estos. Me aceptaron, voy a cumplir este propósito. Vamos a empezar a trabajar. Pero aún había, ustedes saben, ¿no?, que hay más oposición. No solamente había todas las oposiciones que hemos platicado, pero aún el ejército del maligno, ¿no? 2:19. Habiendo oído Sanbalat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, escarnecieron de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es decir, reconstruyendo una ciudad destruida, reconstruyendo Jerusalén. Y nosotros tenemos que ver en estos hombres, en cierto modo, en la actualidad, tenemos que ver la presencia ya figurada del maligno, ¿no? Aún la iglesia está encargada ahora de edificar. No vamos a edificar los muros de Jerusalén. La iglesia está encargada de edificar, no tampoco el templo. La iglesia, bueno, la asamblea está encargada de edificar el reino de Dios. Ha sido puesto en nuestras manos el anuncio del reino de Dios. Pero el anuncio del reino de Dios requiere personas que no teman enfrentarse a un rey. Requiere de personas que estén dispuestas a dejar sus comodidades. Requiere de personas que no les importe que el oronita y el amonita y todos los demás ejércitos y las huestes del maligno estén en contra de nosotros. Requiere personas que sepan, ¿no?, que el enemigo se opone a nuestros planes. En este tiempo los siervos de Dios son amenazados, despreciados, y la mayor parte de la gente hace escarnio y burla de nosotros. Y ellos creen, fíjense bien, como estos hicieron escarnio de Nehemías, ahora las personas creen que no edificaremos el reino de Dios. El mundo piensa que el reino de Dios no vendrá a este lugar, que el reino de Dios no será establecido en este mundo. Todos piensan que la maldad es tanta y que ha prosperado tanto el pecado que el reino de Dios no llegará. Pero la iglesia sabe que llegará. La iglesia sabe que ha de venir ese reino de Dios y que ha llegado. Nosotros estamos comprometidos a luchar. Nosotros estamos comprometidos a anunciar el reino de Dios. Hemos sido llamados como Nehemías a dejar de ser servidores, por decirlo, en el mundo, ¿no?, servidores seculares, para venir a servir y a edificar el reino de Dios. Unos pobres miserables, aquí estamos. Unos pobres hombres que no tenemos facultades, que no tenemos nada. Solamente tenemos una visión y un llamamiento. Tenemos la visión que Dios nos ha dado. Así como Nehemías recibió una visión y un despertamiento espiritual, también nosotros lo hemos recibido. Hemos recibido el nuevo nacimiento que nos hace hijos de Dios. Hemos recibido una visión que nos ha dicho Cristo: id y predicad el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Solamente podemos ver eso. Y vamos mandados por Dios, mandados por el cielo. Nadie cree que el reino de Dios va a ser establecido. Si ustedes no creen que el reino de Dios será establecido, es mejor que se vayan a sus casas. Si ustedes creen que Dios no triunfará, si ustedes creen que el Evangelio no alcanzará a conquistar a todas las naciones y que todos los hombres que ahora se oponen serán destruidos por el poder de la palabra y por el poder del Evangelio, entonces no podemos levantar ninguna espada, no podremos jamás luchar. Pero si nosotros sabemos que Cristo ha vencido, que Cristo es el Señor y el Rey de Reyes, y que Él nos ha mandado a anunciar este Evangelio, y cuando Él nos ha dicho edifiquen, es porque ahí están las piedras vivas que necesitan ser traídas para formar el templo, la casa espiritual de Dios, donde morará Dios con los suyos para siempre, con su iglesia. Nosotros como Nehemías tenemos una visión, tenemos una obligación: predicar el reino de los cielos, predicar el reino de Dios, ¿no? Muchas personas consideran y tienen en poco el punto de vista divino, ¿no? Consideran que somos tontos y que estamos perdiendo el tiempo en lugar de aprovecharlo divirtiéndonos, ¿no? Para estas personas, la vida consiste solamente en la autocomplacencia, la autogratificación. Sin saberlo, por ignorancia, lo que están haciendo solamente estas personas es presentar su vida y sus capacidades para combatir en contra de Dios. Con su modo de pensar se burlan de Dios y hacen escarnio de Él. Tales personas impiden la edificación del reino de los cielos y tales personas serán destruidas por el poder de nuestro Dios. Tales personas serán exterminadas, echadas al infierno. Vean ustedes en Nehemías 4:14. Ya ven que ellos dijeron, esforcémonos, levantémonos, esforcémonos, hagamos las cosas, ¿no? 4:14 dice, después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, porque estaban amenazados. Estaban amenazados, con que quieren reconstruir Jerusalén. Está bien, nosotros les invadiremos y llegaremos sobre ustedes en el momento que ustedes no esperan y los destruiremos. Y vean, dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y sucedió que como oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Mas fue que desde aquel día la mitad de los mancebos trabajaba en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro y los que llevaban cargas y los que cargaban con la una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Estaban listos para resistir al enemigo. Estaban comprometidos. Nada les haría desistir de su labor. Con una mano edificaban y con la otra tenían una espada. Pero nada les haría desistir de su labor. Eran personas comprometidas. Estaban comprometidas a edificar la muralla de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Bueno, ocurrieron muchas cosas ahí en el todo el trabajo. Deudas y tenían que pagarles a otros de entre sus propios hermanos, ¿no? Hermanos de raza, tenían que estarles pagando intereses. Entonces, lo que se hizo en ese momento fue también, bueno, Nehemías convocó y dijo, perdonemos todas las deudas, devolvamos una centésima de todo lo que nos han estado pagando. Y así se hizo, todos perdonaron sus deudas, devolvieron las tierras, devolvieron a las personas y además gratificaron entre toda la multitud. Bueno, esto era algo asombroso, ¿no? Era algo asombroso, toda la multitud, un pueblo despedazado había vuelto a cobrar una alta moral, ¿no? A causa de todas estas cosas y estaban confiando en Dios para reedificar. Entonces, Nehemías 5:9, fíjense qué hizo. ¿Qué hizo Nehemías para comprometerles? Y dije, ¿no? Cuando le habían dicho cuál era la situación, que había muchas deudas, dije, no es bien o no está bien lo que hacéis. ¿No andaréis en temor de nuestro Dios por no ser el oprobio de las gentes enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Relevémosles ahora de este gravamen. Ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero y grano y del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron, devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices, le dijeron a Nehemías. Y fíjense qué bien, en el versículo 12 dice, entonces convoqué a los sacerdotes y ¿qué hizo? Juramentélos que harían conforme a esto. ¿Qué hizo Nehemías? ¿De qué modo comprometió a los que estaban perdonando su deuda? Les hizo jurar delante de Dios. Les hizo jurar que sí lo harían. Y yo les he estado insistiendo tanto en que debemos hacer compromisos, que ojalá que esta serie de estudios nos haga jurar que serviremos a Dios cualquiera que sea nuestra situación. Ojalá que esta serie de estudios nos hagan tomar decisiones como decir, yo voy a jurar, ¿no? Voy a jurar que pase lo que pase, voy a servir a Dios siempre por el resto de mi vida, ¿verdad? Ojalá que esos estudios nos ayuden a reflexionar y decir, bueno, no es que, y yo les aseguro que ahorita hay muchas luchas en sus mentes y en sus corazones, pero ¿cómo jurar? Y no nos atrevemos a decir las palabras, ¿no? A veces hasta nuestros pensamientos las rechazan. Tenemos que jurar y tenemos que decir, Dios, yo me... O no nos queremos comprometer con Dios. Fíjense bien, Nehemías 6:15. ¿Qué pasó con este pueblo? Acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por obra, que por nuestro Dios había sido hecha esta obra, ¿verdad? 52 días. Bueno, la pregunta ahora, ellos terminaron el muro en 52 días. Ahora vienen varias preguntas de aplicación, ¿no? ¿Qué impulsó a Nehemías a esta labor? ¿Qué le motivó para hacer esta gran obra? ¿Por qué se involucró si su vida ahí en Persia era muy cómoda y tranquila? ¿Por qué no siguió viviendo así en la tranquilidad? ¿Qué es lo que nos dicen? No te metas en problemas, sigue viviendo así, tranquilo, sigue viviendo la religión así como la llevas, es suficiente, ¿no? Ya estás cumpliendo delante de Dios, así está bien, así llévatela tranquila, ¿verdad? No seas fanático, no te vayas a convertir como una persona que solamente está hablando de Dios. No seas fanático, llévatela tranquila. Dice bien. Si quieren llevársela tranquila, o en realidad, si Nehemías se lo hubiera llevado tranquila, Nehemías no hubiera ido a levantar las murallas, ¿no? El reino de los cielos no es de los cobardes ni de los que quieren llevársela tranquila, ¿verdad? El reino de los cielos es de los valientes, los que se comprometen a hacer las cosas. Entonces, ¿qué motivó a Nehemías? Pues hay varias cosas. Primero, tenía él un compromiso, amaba a Dios. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Tuvo él una visión de las promesas de Dios. Tuvo, bueno, ¿Qué otra visión tuvo más que le dijeran, Jerusalén está destruida? Más que eso, ¿no? Está destruida la ciudad de Dios. Y en tercer lugar, no tuvo un llamamiento, un llamado específico de Dios. Dios despertó su corazón. Despertó su corazón. Entonces podemos darnos cuenta que Dios despertó su corazón. Despertó en su corazón un celo y un deseo por la causa de Dios. Dios solamente hizo el llamado a Nehemías por medio de las circunstancias. No vayamos a pensar que Dios va a venir a decirnos ahora y a llamarnos para hacer una labor específica. Dios nos va a llamar por medio de las circunstancias. Quedó manifiesto el llamado cuando se presentó la necesidad de reedificar Jerusalén. Entonces, tan solo el ver el oprobio de la ciudad le hizo decir, yo voy a venir a edificarlo, ¿no? Le hizo comprometerse y a comprometer al pueblo para conseguir este propósito. Entonces, así fue como se consiguió la edificación de los muros y el templo y la restauración del culto a Dios en Jerusalén. Dios lo había prometido y hombres comprometidos con Dios y conocedores de su palabra cumplieron su propósito. Dios había dicho, Jeremías 29, por favor. Jeremías 29. A ver si está bien el versículo. Versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Dios había prometido, ¿no?, por boca del profeta Jeremías, que después de 70 años de cautiverio, él os regresaría. Y se cumplieron en el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Entonces Nehemías no estaba rogando ni buscando algo que Dios no haya prometido ni haya enviado. Ahora, llegamos al momento de aplicarnos la palabra en nuestra vida, ¿no? ¿Acaso tenemos también nosotros una promesa de edificación? ¿Hay una promesa de edificación para la iglesia? ¿Tenemos una visión de la necesidad del pueblo de Dios? ¿Tenemos un llamado específico para edificar la Jerusalén destruida? Fíjense bien. los creyentes tenemos un llamado específico, tenemos una promesa específica y tenemos una obligación específica, ¿verdad? Es la extensión del reino de los cielos. La oración del Padre Nuestro ya la conoce, ¿no? Oramos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿No es eso una visión? ¿No es eso un llamamiento de lo que Dios quiere de nosotros? Santificado sea tu nombre, que venga tu reino, sea establecido, tal como se adora y se te adora en el cielo, así también aquí, en la tierra, sea hecha tu voluntad. Fíjense bien, la oración de los creyentes y el trabajo es para que el reino de los cielos sea establecido. Venga tu reino, los creyentes tenemos que hacer todo lo necesario para que venga el reino de Dios. Y Dios nos ha mandado sencillamente ser la sal y la luz de este mundo. En Mateo 28, versículo 19 y versículo 20. Estos versículos pues están tomados de Mateo 6, 9 y 10, ¿no? Si, para los que apuntan los versículos. Mateo 28, 19 y 20 dice: ir y predicar el Evangelio. Vamos a leerlo. Es lo que se conoce como el versículo de la Gran Comisión. Mateo 28, versículo 19. Y dice ahí: por tanto, ir y doctrinad. Jesucristo resucitado dijo: toda potestad me es dada, ¿no? Y en el versículo 19 dice: por tanto, toda autoridad me es dada, por tanto, ir y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, un llamado específico para trabajar en la edificación del reino, restaurando el templo de Dios, la ciudad de Dios, y sabiendo, ¿no?, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Sabemos que cuando se nos dice ir y edificar el reino, ir y doctrinar criaturas, se está refiriendo a que los creyentes tenemos que ir a traer a los otros que han de ser salvos. Se está refiriendo a que tú y yo y cada uno de los que estamos aquí tenemos, fíjense bien, tenemos la comisión, el encargo de Dios para que sean salvas otras personas. Tenemos que edificar el reino de Dios, tenemos que construir las murallas. Estas murallas están hechas de piedras vivas, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Los creyentes somos las piedras vivas, somos los miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Entonces, la labor consiste en predicar, y Dios nos llama a cada uno de nosotros para un compromiso de obediencia a su palabra. Cada uno de nosotros, como Nehemías y el pueblo, ha sido despertado por el Espíritu de Dios, como dijo el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. No has sido despertado sencillamente para gozarte de todas estas cosas. Has sido despertado para que te comprometas, para que anuncies las virtudes de nuestro Señor que nos rescató de las tinieblas. Primera de Pedro 2:9 dice así, ¿verdad? Vosotros, en otro tiempo que no erais pueblo, ahora habéis sido hecho pueblo. Pueblo de Dios, linaje escogido, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os rescató de las tinieblas a su luz admirable. Como Nehemías, ¿qué vemos alrededor nuestro? Destrucción, desolación entre los hombres. Como he dicho, en tu casa, en tu familia, entre tus amigos. Tenemos la visión de una ciudad destruida, de grupos de hombres destruidos, sin esperanza y sin Dios. Bueno, pero tenemos la visión de una ciudad reconstruida, que es el reino de los cielos, ¿no? Tenemos que trabajar para la reconstrucción. Tenemos que trabajar para el establecimiento del reino de los cielos. Los creyentes, los hijos de Dios, han tenido este sentir. Los verdaderos hijos de Dios siempre han tenido este sentir. Y han ido predicando el evangelio a toda criatura. Voy a poner el ejemplo de algunos misioneros que ustedes conocen. Les puedo decir de David, dos americanos, conocemos muchos, voy a mencionar solamente dos o más, David. Ellos tuvieron que dejar su casa, su hogar, su nación, para ir a otra nación, a un pueblo desconocido, con un idioma desconocido, sencillamente porque fueron conmovidos. Porque fueron conmovidos como Nehemías. Fueron llamados por Dios en un momento cuando ellos vieron en las ciudades donde ellos están, precisamente asentado un reino de tinieblas, y Dios les mandó ahí para hacer la sal y la luz y para edificar el reino de los cielos en cada uno de esos lugares. Dios no nos habla en otra forma más que de esta manera, viendo las necesidades que hay. Se plantea la necesidad de un lugar aquí, de que alguien que predique el evangelio, ¿quién irá? ¿Quién irá? Y nos vemos unos a otros, pues ve tú, ¿quién irá a predicar el evangelio? Nosotros tenemos que ir. Somos nosotros, nadie va a ir más que nosotros. A nadie le interesa el reino de los cielos más que a ustedes. A ustedes que están aquí escuchando. A ninguna otra persona más le interesa el reino de los cielos. Les interesan sus negocios y sus cosas, pero el reino de los cielos no les interesa. Entonces, por ejemplo, Isaías 6:8, ¿no? Isaías, cuando estaba en la visión celestial, Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Otro versículo, ¿no?, que enseña la Trinidad. Isaías 6:8. ¿Quién irá por nosotros? Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién nos irá? Entonces, ¿quién irá por nosotros?, ¿no? Entonces respondí yo, Isaías, ¿no?, y dije, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué dijo el Señor? Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Ya sabemos que se refiere al pueblo de Israel, como recibió el mensaje y lo rechazó, ¿verdad? Un pueblo que oía, pero que no recibía el mensaje de Dios. Pero lo que yo quiero que ustedes vean aquí, ¿quién estaba dispuesto a ir? Isaías estuvo dispuesto a ir. ¿Quién irá por nosotros? Así Dios dice ahora, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá en representación de mi iglesia? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere decir yo voy en el nombre de Cristo? Yo hablo en el nombre de Cristo. Mi Padre me ha enviado. Mis cartas de presentación solamente son el llamamiento de Dios y la doctrina que Él me ha dicho. Id y predicad el Evangelio. La autoridad que Él me ha dado. Solamente porque Él es el Dios de Dios, es el Rey de Reyes. ¿Quién quiere ir? Fíjense bien. Juan 15, 16. El Evangelio de Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y no vamos a usar ese versículo para que cada quien pida lo que se le antoje, ¿no? Ya sabemos que no. Fíjense bien, en el versículo 7, ahí mismo, 15:7, si estuviereis en mí, dijo Cristo, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Entonces, Cuando estamos en Cristo hay una garantía de que pediremos lo que es para engrandecer el reino de los cielos. Dios en este versículo que leímos al principio 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Cuál es el fin último de tu vida? ¿Cuál es el fin último de tu vida? Que llevéis como creyente fruto. Que llevéis como creyente a otros a la salvación. Que llevéis como creyente a otros a conocer la verdad de Dios. Veamos Hechos 26, por favor. Hechos 26. Hechos 26. Había un hombre perseguidor y blasfemador de la iglesia. Este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre era un perverso, era un villano en contra de la iglesia. 26:11, él mismo se expresa de esta manera. Dice, muchas veces castigándolos por la sinagoga, los forcé a blasfemar, dijo Pablo. Forzaba a blasfemar a los creyentes. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. En lo cual, ocupado, yendo a Damasco, con la autoridad y la comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, le estaba dando testimonio al rey Agripa, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fíjense bien, aquí está un hombre, ¿no? Pablo, Saulo de Tarso. Recuerdan que dice el apóstol Pablo, ¿no? Al último de los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo no fue una persona convertida por los medios naturales. Pablo fue una persona convertida en una forma asombrosa. No tuvo un nacimiento natural, fue un aborto. Jesús le apareció a él de frente y le dijo, Saulo, Saulo, le hizo nacer de nuevo en un instante, por la gracia de Dios. Y este hombre recibió un mandato ahí. Dice, más levántate, tú has sido perseguidor y blasfemador, más levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. ¿Por qué fue Pablo a predicar a los gentiles? ¿Por qué? Porque había recibido una orden, ve y predica a los gentiles, para eso te he levantado. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia, suerte entre los santificados. Y quiero que vean el versículo 19, porque ese es el versículo que nos interesa en este momento. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Yo te pregunto a ti, ¿tú serás rebelde a la visión celestial? Dios ha dicho, ve y predica el Evangelio. Ve y enseña a toda criatura. ¿Serás tú rebelde al llamado, a la visión celestial de predicar el Evangelio? ¿Rehusarás ir a anunciar la palabra? ¿Rehusarás hacer un compromiso que te obligue a hablar y a declarar tu fe cristiana? El Señor dijo, ¿no? Pablo dijo, oh rey Agripa, no rehusé el llamado, no me hice para un lado, no dije estoy ocupado, Por lo cual, oh rey Agripa, y saben que Pablo estaba hecho pedazos, ¿no? Pablo estaba enfermo, lastimoso, daba lástima. Era un hombre que daba lástima, un embajador en cadenas. Y sin embargo, ¿no? Era el embajador enviado del cielo. ¿Nos vemos a nosotros lastimosos? ¿Nos vemos a nosotros semidestruidos? Somos los embajadores de Dios. No rehusemos anunciar el Evangelio. Para esto hemos sido rescatados. Para esto nos ha dado Dios la vida. Para que anunciemos las virtudes del Rey, de nuestro Rey, del que nos salvó, del que dio la vida por ti. Y tú estás dispuesto a hacer un compromiso con Él. Nehemías 9:38. Vamos a terminar con Nehemías 9:38. Fíjense bien. No voy a pasarles en este día una hoja, pero voy a pedirles que firmen en su corazón si se comprometen a servir a Dios, si se comprometen a servir a nuestro Señor. Nehemías les dijo, no a todos, después de que había de que habían restaurado, dice 9:38 de Nehemías. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel alianza, fiel pacto, y la escribimos, signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Hicieron un pacto y lo firmaron. Capítulo 10, versículo 28, ahí está la lista de todos los que firmaron en el capítulo 10. Versículo 28, 10, 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, netineos, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus juicios y sus estatutos. Y sigue diciendo muchas cosas más, ¿no? Que no darían sus hijas a los extranjeros ni permitirían ninguna otra anomalía, ¿no? Es decir, esto que están ustedes escuchando aquí es lo que Nehemías hizo. Les hizo a todos firmar y les hizo comprometerse, ¿no? Yo les digo ahora, ¿tú te comprometes a servir a Dios? El compromiso para nosotros, hablamos en este día solamente, abarca una obediencia completa, ¿no? Una obediencia a que serviremos a Dios, a que no callaremos cuando debemos hablar el Evangelio. Hoy día muchos están de acuerdo y se ponen muy contentos cuando dicen, ¡ah, esta es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio! Están de acuerdo con la teología. Pero yo ahora les pregunto, si ustedes están de acuerdo, si nosotros estamos de acuerdo en predicar el Evangelio. Hasta ahora los esfuerzos de la iglesia han sido unos esfuerzos tambaleantes, ¿verdad? A veces repartimos folletos, a veces oramos, a veces regalamos un cassette, a veces le hablamos a alguien del Evangelio en una forma muy rápida, a veces hacemos algo. Pero yo lo que les pregunto es, ¿estamos dispuestos a de aquí en adelante hacer, no a veces, sino siempre? Que nos identifiquen por eso. Que nos digan, tú eres uno de esos, ¿verdad? Tú eres uno de ellos. Tú eres uno de esos que perturba la paz en esta ciudad. Tú eres uno de esos hombres enviados por Jesús de Nazaret. ¿Quién? ¿Quieres ser tú uno de esos hombres? ¿Quieres ser tú un fiel seguidor de Cristo que predique el Evangelio? ¿Te quieres comprometer a eso? ¿O vamos a ser solamente una iglesia de las paredes hacia adentro? ¿Queremos ser una iglesia de la pared hacia adentro, que nadie sepa que somos cristianos? Tenemos que atrevernos. Tenemos que tomar una decisión. Y si lo vamos a hacer, bueno, quiera Dios, ¿no? Yo no voy a forzar a nadie. Yo solamente les he dicho, ¿no? Si estamos persuadidos de que vamos a hacer algo, la trompeta sonará y el clarín sonará para ir a la batalla. Como decía, siempre me acuerdo de ese versículo, siempre. Yo y mi casa, dijo Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? El que quiera ir conmigo, irá conmigo y serviremos a Jehová.